Ya estamos en línea con nuestro columnista de internacionales, Wadi Calvo. Buen día, Wadi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. A la espera de lo que nos vas a contar el día de hoy. Bueno, mira, recién hablaba con la producción y les contaba que un suceso que pareciera sonar muy extraño. En el complejo entramado de la guerra en Siria, ¿no?, donde un presidente, digamos, electo por el pueblo, que es Bashar al-Assad, de una firme posición antiimperialista, se está enfrentando a grupos vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico desde hace ya 4 años y medio, lo que ha convertido al país en un despojo. Sí. 10 millones de desplazados, casi un cuarto de millón de muertos, realmente el país devastado, realmente un espanto. Pero realmente no es una noticia nueva, pero hay que marcarlo porque se está recalentando. Se ha iniciado una guerra entre estas dos bandas salafistas, estas dos bandas terroristas, que es el Frente al-Nurra, que representa a Al-Qaeda en Siria, y al grupo Estado Islámico, tan famoso últimamente por su devastación, no solamente en Siria, sino en Libia, en Pakistán, en Yemen, sí, en Nigeria, donde el grupo Boko Haram se incorporó a Estado Islámico. Y esta guerra está empezando a tomar proporciones muy importantes, y hay un poco de que dilucidar por qué es esta guerra, si tienen el mismo origen y el mismo fin ambos grupos, ¿no? Claro. En Pakistán, por ejemplo, en Afganistán, donde ambos grupos tienen mucha presencia también, pensemos que de ahí nació todo este movimiento a partir de los famosos talibanes. Entre el movimiento talibán y el Estado Islámico ya llevan casi 60, 70 muertos en los últimos 7 días, en diferentes combates, en diferentes enfrentamientos, y hay que tener en cuenta que Afganistán es el mayor productor de opio del mundo, digamos, la madre de la heroína, sí, quizás la droga más cotizada en el mundo. Entonces, no sería raro que guerra entre estas dos bandas provenga justamente del dominio, el control del tráfico de heroína, porque realmente es de lo que viven los grupos talibanes para sostener la guerra contra este ejército que armó los Estados Unidos en Afganistán. Wadi, ¿puedes haber otra razón por la cual estén enfrentándose, además del opio? Realmente, traducido a nuestro idioma, casi te diría que es una pelea de vedettes. Es decir, ¿quién ocupa más espacio en los medios? Claro. Porque las organizaciones responden filosóficamente al mismo modelo, y el fin es exactamente el mismo. Entonces, las diferencias son personales, ¿no es cierto? Está al-Sharawi, que es el heredero de Bin Laden, el jefe de la Al-Qaeda global, digamos, bastante desprestigiado. Y por otro lado está el califa Ibrahim, el jefe de Estado Islámico, sí, que en realidad se están disputando quién tiene preponderancia en esta guerra loca que estos grupos salafistas están llevando contra el mundo en sí mismo, empezando por los propios musulmanes, porque estas bandas lo que más han asesinado ha sido a musulmanes. no claro. son tanto los cristianos, no son tantas otras confesiones que con las que han atacado, ¿no es cierto? Wadi, estamos un poquito cortos de tiempo, así que sé que preparaste otro tema, así que me gustaría que entremos hacia allí. Un toque muy por encima sobre México. Exacto. Que está en plena campaña electoral para elegir para elecciones en los estados y parlamentarios, no es presidencial la campaña. Ajá. Pero lo llamativo es que en estas últimas semanas ya son más de 20 los asesinatos políticos que se han cometido. Sabemos toda la situación en México con los carteles, las mafias que controlan muchísimo la política local mexicana, tanto en los estados como el propio gobierno, el gobierno federal. Hay muchos estamentos totalmente comprados por los grandes carteles de la droga. Sí. Y son los que están protagonizando esta pequeña guerra, que ya te digo, lleva más de 20 muertos, pero de candidatos, ¿no es cierto?, a concejales, a intendentes, incluso un candidato a gobernador fue asesinado, y esto se va potenciando, va creciendo, y a veces hay que ponerlo en contexto con nuestra realidad. Nosotros estamos también en una campaña electoral. ¿Se imaginan de qué estarían hablando los medios si decimos que hay 2-3 muertos en Corrientes, otros 3 en Jujuy, 5 en Santiago del Estero? Asesinatos netamente políticos, no es por violencia, no es por narcotráfico, son asesinatos netamente políticos. Y esta es la realidad sangrienta que tiene México, donde pongas el ojo, vas a encontrar violencia, vas a encontrar muerte, y es fundamentalmente basada en la corrupción que han generado de los grandes carteles de la droga, ¿no? Bueno, esta mañana, Wadi, sin ir más lejos, encontraron muerto al secretario de Finanzas del PRD de México. Así es, sí. Mi pregunta sería, porque siempre se habla, cuando se habla de México, se habla de la relación entre política, narcos y violencia. Estos episodios de violencia, que como vos bien decís, vienen de la mano de la política, no de los narcos ni de otro lado, pero el brazo ejecutor de estos episodios de violencia, ¿quiénes son? ¿Son las fuerzas paramilitares, son los narcos, o la propia política tiene herramientas para ejecutar este tipo de crímenes? Mira, está todo tan íntimamente ligado que realmente es difícil separar y decir, hasta acá es la mano de obra de los narcos, acá son hasta cuestiones internas partidarias o el propio ejército o la propia policía, claro, que en muchos momentos se han convertido en mano de obra de los carteles. Recordemos que estos muchachos de Ayotzinapa que fueron asesinados, que nunca aparecieron sus cuerpos ni van a aparecer, lo secuestró la policía, claro, y se los entregó una banda de narcotraficantes. Una banda de narcotraficantes menor que cuenta muy poco dentro del gran peso del narcotráfico en México, y asesinaron 43 estudiantes sin que se les pare un pelo, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí. Ese es el nivel de la violencia en México y el nivel de la corrupción, porque ya te digo, este asesinato al que te referí vos de esta mañana, va a ser imposible decir quién fue. Un cartel, claro, la policía, algún enemigo de Peña Nieto, la propia gente de Peña Nieto para ensuciar más la cancha, no sabemos. México es un estado, prácticamente se podría definir ya como un estado fallido al nivel de Somalia o de Libia, es decir, sus autoridades no pueden contener de ningún modo la violencia, y la violencia está instaurada en la calle controlada por las mafias, ¿no? Qué increíble, ¿no? Porque acá en los medios de comunicación permanentemente, para hablar de la violencia en Centroamérica y qué sé yo, se estigmatiza la figura de Venezuela, y teniendo tan cerquita a México en esta situación, qué poco, ¿no? En relación a lo mucho que inundan los medios. Claro, pero de Maduro. Acordate que México es fundador, junto a Colombia, junto a Chile y junto a Perú, de la Alianza del Pacífico, claro. Promovida por los Estados Unidos, y muchos de los políticos argentinos miran con muchas ganas esa alianza. Es una alianza del libre comercio, bueno, lo que sabemos que viene después de la alianza con los Estados Unidos. Y bueno, obviamente no conviene demostrar lo que realmente pasa en México. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Wadi. Muy claro. Esperamos tenerte la semana que viene de nuevo aquí. Sobre esta guerra de los talibanes y Estado Islámico, vamos a publicar en estas próximas horas en Amartya. Así que a los amigos que quieran saber más, ahí la van a encontrar. Bueno, todos atentos a la nota de Wadi, que va a estar subiéndose próximamente en www.amartya.com.ar. Esténse atentos, Wadi siempre está actualizando la información internacional ahí en nuestro portal, así que a seguirlo. Los oyentes que esperan esta columna en la radio pueden seguirla también en la web. Un gran abrazo, chicos. Hasta luego. Wadi Calvo, todos los jueves aquí con la columna de Internacionales.